esto. Esto se baila. Baila. Esto se baila, cara de 3-8. Baile rocho. Las pibas se ponen todas locas. Baile rocha. Rocha, se pone loca cuando le paso mi lengua con un aro por la coche y se te mueve. Me mueve piola, me doy pum, traca atrás, pum, pum, traca atrás. Las palmas de carita, las palmas, las pipitas, las palmas. Si no te pega, te alegra. Esto se baila. Baile rocho. Las pibas se ponen todas locas. Baile rocha. Rocha, se pone loca cuando te paso mi lengua con un aro por la coche y se te mueve. Me mueve piola, me doy pum, traca atrás, pum, pum, traca atrás. Las palmas de carita, las palmas, las pipitas, las palmas. Si no te pega, te alegra. Carita negra.